mano para arriba. Sentimiento nacional. Y ese sentimiento que alegra mi vida en todo momento. Nacional. Sentimiento nacional. Te digo que aquí hay sabor en mi tierra. También hay gente cordial. Nacional. Sentimiento nacional. Aquí hay bonito en Centro, en Venezuela. Cuando que el sonido original. Oye, sube. Margarita. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Éxito para Fight.